toma asiento en una silla cómoda que te permita que tu espalda se encuentre recta, que tus pies estén bien puestos en el suelo, o si lo prefieres, puedes recostarte cómodamente y dejar tus brazos extendidos a lo largo de tu cuerpo. Respira profundamente, inhalando y exhalando lentamente. Inhala lentamente y siente cómo tus pulmones comienzan a llenarse desde la parte baja a la altura del abdomen hasta la parte alta de tu pecho. Cuando hayas llenado completamente tus pulmones, retén unos instantes el aire. Luego exhala lentamente hasta quedarte completamente sin aire y mantén tus pulmones así por unos instantes antes de repetir el ejercicio. Siente cómo con cada respiración todo tu cuerpo se relaja. En cada respiración, tu cuerpo se relaja más y más profundamente. Continúa inhalando y exhalando profundamente y hazte consciente de tu respiración. Síguela con tu mente. Concéntrate en el aire que inhalas y exhalas en cada respiración. En el tiempo en que retienes el aire y en el tiempo en que te quedas completamente sin aire. Siente cómo cada vez estás más y más relajado. Permite que tu cuerpo se relaje, que se suelte completamente en cada exhalación. Siente cómo cada exhalación te relaja más y más. Tu respiración es lenta, pausada. En cada inhalación, la sangre de tu cuerpo se oxigena y en cada exhalación, las células de tu cuerpo se liberan de toxinas que se dispersan en el ambiente. Inhala lentamente y al exhalar, relaja tus pies y tus piernas. Siente cómo se liberan de toda tensión y se relajan completamente. Inhala lentamente y al exhalar, relaja tu vientre, abdomen y pecho. Siente cómo se liberan de toda tensión y se relajan completamente. Inhala lentamente y al exhalar, relaja tu espalda baja, media y alta. Siente cómo se libera de toda tensión y se relaja completamente. Inhala lentamente y al exhalar, relaja tus hombros, brazos y manos. Siente cómo se liberan de toda tensión y se relajan completamente. Inhala lentamente y al exhalar, relaja tu cuello y nuca. Siente cómo se liberan de toda tensión y se relajan completamente. Inhala lentamente y al exhalar, relaja tu cabeza. Siente cómo se libera de toda tensión y se relaja completamente. Inhala lentamente y al exhalar, relaja tu mente. Siente cómo se libera de toda tensión y se relaja completamente. Bien, continúa ahora con tu respiración de manera normal, pero sigue atento a ella. Sigue sintiendo el aire entrando y saliendo de tus pulmones. Tu cuerpo ahora se encuentra listo para emprender este viaje que te permitirá liberarte y perdonar. Un viaje en el que te liberarás del resentimiento. Visualiza frente a ti una puerta. Visualiza también que te levantas del lugar en donde estás y caminas lentamente hacia esa puerta, muy lentamente, con mucha paz y tranquilidad llegas hasta la puerta, extiendes tu mano y la abres. Al abrirla, te das cuenta que hay mucha luz del otro lado de la puerta, una luz cálida que puedes sentir en todo tu cuerpo, una luz que te baña y te hace sentir bien, más relajado, cada vez más relajado. Del otro lado de la puerta hay un pasillo, un largo pasillo que tiene puertas a cada lado. Cada puerta tiene letreros que las identifican. Tú comienzas a recorrer el pasillo, que es completamente blanco y con muchas, muchas puertas a los lados. Avanzas hasta llegar a una puerta. Esta puerta ha llamado tu atención. Te detienes a observarla más detenidamente. Lees el letrero que tiene y este dice: Sala del Perdón. Te quedas unos instantes y te preguntas qué habrá del otro lado. Sabes que solo hay una manera de averiguarlo, ¿sí? Precisamente abriendo la puerta. Extiendes tu mano y abres lentamente la puerta. Esta se abre muy suavemente y aparece frente a ti una escalera de luz violeta hacia arriba. Cruzas el umbral de la puerta y comienzas a subir a través de esta escalera. Al principio puede parecerte muy larga esta escalera, que tal vez no tengas la fuerza para subirla. Incluso puedes sentir que te falta el aire. Sin embargo, a cada escalón que subes, sientes una paz, una fuerza interna que te irradia la luz que se desprende de cada escalón. A medida que subes, sientes que todo tu cuerpo se hace más ligero, que te liberas del peso del resentimiento y el rencor. Comienzas a ver cómo esa luz empieza a brillar también en ti. Te ves envuelto en una luz violeta cada vez más y más intensa, y cada vez te sientes más y más relajado, profundamente relajado. Llegas hasta el final de la escalera y observas que hay un pequeño pasillo que conduce a otra puerta. Esta puerta no tiene luz, está oscura. Tu estado de relajación profunda continúa y se hace cada vez más intenso. Cada vez te relajas más y más. Y a medida que te relajas, la luz violeta que irradias se hace más y más intensa, iluminando el pasillo y la puerta que está al fondo, una puerta derruida por el tiempo. Esta puerta no tiene manera de ser abierta, pues no tiene una perilla que puedas utilizar para abrirla. Sin embargo, esta puerta se abre de otra manera. Coloca tus manos frente a la puerta y pronuncia las palabras que abren esta puerta. Yo elijo atravesar el umbral del perdón, que se abra esta puerta que me permitirá cruzarlo. Si esta puerta no se abre la primera vez, repite con más convicción esta oración. Yo elijo atravesar el umbral del perdón, que se abra esta puerta que me permitirá cruzarlo. Observa cómo cada vez que repites esta frase, la puerta se ilumina con destellos de color violeta hasta que se desintegra. Del otro lado de la puerta hay mucha oscuridad, pero tú sigues irradiando luz violeta que te permite ir iluminando cada paso que das y ver claramente lo que hay a tu alrededor. Te mantienes relajado, profundamente relajado y en perfecta armonía y paz. Escuchas un lamento y te diriges hacia el lugar de donde proviene. Ahí encuentras a una persona que en el pasado te hizo daño. Su rostro está desfigurado, pero tú logras identificar a esta persona. Ha llegado el momento de hablar con esta persona y dejarla partir de esta prisión en la que ha estado todo este tiempo. Pues sí, esta habitación es una prisión de resentimientos y rencores. Habla con esta persona. Dile lo que te hizo sentir. Dile que hoy tú eres diferente, que has decidido no guardarle más rencor, que has decidido vivir bajo la ley del perdón de Dios, que hoy tú vibras en la radiante luz violeta que transmuta todo lo negativo y lo convierte en perdón y en amor divino. Esta persona también ha sufrido. Nunca fue su intención herirte. Fue algo que hizo sin pensar y te externa su arrepentimiento. Tómate unos instantes para hablar con esta persona. Exprésale tus sentimientos, lo que te hizo sentir con su comportamiento, y cuando hayas terminado, abrázala. Dile que la perdonas y déjala salir de esa prisión en la que la has puesto. perdonado a esta persona. Acompáñala hasta la puerta. Recuerda que está oscuro y que requiere de ti para que la guíes a la salida. Observa cómo, al cruzar el umbral de la puerta de la prisión, se desvanece dejando tras de sí una luz violeta que relampaguea por un instante iluminando todo el umbral y el pasillo que lleva hasta esta puerta. Ahora ha llegado el momento de terminar con este viaje. Tal vez tengas que regresar en otra ocasión a liberar a otro preso, pero hoy el trabajo ha sido exitoso y es momento de regresar. Así que atraviesas la puerta. Al momento de que cruzas el umbral, aparece nuevamente la puerta y se sella. Pero esto no te preocupa, pues has aprendido cómo abrirla en el momento en que tú lo decidas. Continúas tu camino y desciendes por la escalera, sintiendo una gran satisfacción, sintiéndote más ligero, como si te hubieran quitado un gran peso de encima, el peso del resentimiento. Conforme bajas, la luz violeta a tu alrededor se hace más intensa, más y más intensa. Llegas hasta el pasillo que te llevó a la sala del perdón. Atraviesas el umbral y la puerta se cierra tras de ti. Continúas avanzando y sigues irradiando esa fuerte luz violeta a todo tu alrededor. Llegas hasta la puerta por donde iniciaste el recorrido, la atraviesas, la cierras tras de ti. Asegúrate que quede bien cerrada y regresa a la posición con que iniciaste este recorrido hacia la sala del perdón. Ahora tú sabes, tú eres consciente de cómo actuar para liberarte de cualquier resentimiento o rencor en tu vida. Ahora tú vibras en el perdón y el amor divino. En este momento, todo tu cuerpo está en paz, en un estado de armonía. Ese es el efecto de entrar por aquella puerta. Toma conciencia de tu cuerpo, siéntelo, siente tus pies, mueve los dedos de tus pies, siente tus piernas, siente los dedos de tus manos y muévelos. Mueve un poco las muñecas, mueve tus brazos, haz girar tu cuello, toma conciencia plena de tu cuerpo y del lugar en donde te encuentras. Muévete lentamente, estírate como si estuvieras despertando de un profundo sueño, un sueño vigorizante y reparador. Sé consciente del lugar en donde te encuentras. Abre tus ojos lentamente, observa a tu alrededor y hazte consciente del aquí y el ahora. Ahora estás listo para afrontar cualquier situación con amor divino, en equilibrio, con paz, vigor y determinación. Es momento de centrarte en el aquí y en el ahora, de que tu mente se enfoque al presente y cierres este viaje que te llevó al interior de tu mente. Anota todo aquello que haya llamado tu atención en tu viaje. Lleva un diario con tus experiencias y de cómo vas soltando esos rencores y resentimientos que obstaculizaban tu camino. Comparte tus experiencias con nosotros enviando un correo electrónico a consultas@terapiavioleta.com.